Más 569-615-7675. Y ha sido una de las noticias también de la jornada, una de las más relevantes, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, por las repercusiones que ha provocado. A los 103 años falleció Nicanor Parra. El antipoeta murió en la madrugada por problemas de salud en su casa, en La Reina. Queremos analizar lo que es el legado de Nicanor Parra, por qué es tan relevante, cuál es el impacto que tuvo en las letras. Estamos con Magda Sepúlveda, quien es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Magda, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Gracias a ustedes. Estamos hablando de una obra gigantesca, Magda. Son varias 5 o 6 décadas de obras, no solamente de poesía, de instalaciones, de artefactos, de una mirada muy innovadora, muy creativa, que rompió con todo lo que venía anteriormente. Has estudiado a fondo la obra de Parra. ¿Cómo resumirla? Si tuvieras que presentársela por primera vez a una persona, ¿cómo le presentarías a Parra? Le diría que es un poeta que recupera el habla cotidiana, que no se atreve, que con mucha valentía se atreve a decir palabras como vieja lacha, como cacha, como guatapique, y que todo eso tiene un reverso poético, especialmente en Chile, donde creamos palabras. Sí, pues, exactamente, es una buena definición. Ahora, ¿sientes que el chileno promedio conoce bien la obra de Parra, más allá de las frases, más allá de las polémicas, más allá de las instalaciones? Mucha gente ayer me recordaba, por ejemplo, el tema del Pago de Chile. ¿Te acuerdas de esta obra donde se colgaron a los presidentes ahí en el Centro Cultural La Moneda? La gente tiene como esas cosas en la retira. ¿Conoce bien, se enseña bien en los colegios, en las universidades? Primero quisiera decir que Parra fue un rockstar, es decir, que llenaba estadios, llenaba auditorios universitarios, y por tanto, como auditor, la mayoría de la gente alguna vez lo escuchó. Ahora, conocerlo a fondo implica también cómo se enseña en el currículum escolar, y desgraciadamente todavía tenemos miedo a ciertas palabras que emplea Parra, cuando él dice que mear es poesía, por ejemplo. Entonces, eso a alguna gente todavía le produce escozor, porque nos falta una actualización en donde se entienda que ya la música se propuso con el ruidismo, por ejemplo, escuchar como música las autopistas, la lavadora de la casa. Entonces, cuando él dice eso, está diciendo, escuchemos el habla cotidiana. De manera que la actualidad, que puede ser algo que convoque mucho más a los jóvenes, está todavía ausente de nuestra reflexión escolar. Sí, conversamos con Magda Sepúlveda, quien es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. ¿Cómo explicar cuál fue el impacto que tuvo Nicanor Parra? ¿Qué es lo que provocó? ¿Cuál fue el cambio que generó? Desacralizó, por ejemplo, en un poema que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, con el ceño fruncido, lleno de toda clase de problemas, olvídate de nosotros. Entonces ahí desacraliza el Padre nuestro. Yo creo que hace lo mismo cuando dice, llegó la muerte a la casa del poeta borracha, y le dijo, ando buscando una oveja guacha, y el poeta le responde, espérame, estoy enfermo, vieja lacha. Todo ese diálogo es un diálogo también desacralizador de la muerte, desacralizador del huayno, el villancico, todas formas que eran muy de lo que él dice, la poesía del tonto solemne. Que ese es uno de los, te iba a comentar lo mismo, cuando él dice de esa manera, ahí ya estaba planteando esta distancia con el modo tradicional de hacer poesía. Claro, él por ejemplo dice que ellos son poetas de la claridad y en cambio los otros son poetas de la oscuridad. Si uno examina, son versos sumamente rigurosos, pero que parece que fueran totalmente naturales. Por ejemplo, en esto que comentábamos, lacha, cacha son rimas. Borracha, son todas rimas, pero que al decirla no pareciera que hubiera una rima, ni pareciera que son todos versos de 8 sílabas métricas. Entonces, él hace que parezca claro una forma de hablar que tenemos nosotros los chilenos que es bastante poética. Por eso yo creo que en Chile es muy difícil encontrar un poeta malo, porque nuestra forma de hablar tiene que ver con eso. Hay otro poema en que, por ejemplo, pone puros dichos de una casa chilenos, como ¿hasta cuándo tengo que repetir? Limpien la basura, saquen el polvo de los muebles, pero hace toda esa construcción con versos de 10 sílabas métricas que nosotros usamos comúnmente sin darnos cuenta lo poético que somos. Conversamos con Magda Sepúlveda, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, analizando la obra de Nicanor Parra. Y tú decías, un rockstar que tiene influencia y tiene muchísimas citas en la música. Muchas bandas de rock, de pop, de todos los estilos lo han citado. Que tenía esta relación cercana, pero cercana lejana con el movimiento beatnik. Que ha sido citado no solamente por poetas, por políticos, por intelectuales, por filósofos, en fin. ¿Por qué Parra abarca un mundo tan extenso, tan diverso, tantas áreas del conocimiento y las letras y el arte? Porque Parra, además de ser un poeta, es en el mejor sentido una pose, es decir, alguien que ocupa su estrategia de vestuario también para comunicar un sentido, que eso lo hizo también Gabriela Mistral, cuando se masculiniza en su ropa, y lo hace todo artista de rock cuando se pone un sombrero, unas gafas, una manera particular de vestirse. Y él, en un país de Chile, como Chile, en donde interesa bastante cómo nos vestimos, como te viste serás tratado, decía mi mamá, él hace del chaleco roto, del pantalón viejo, un estilo en donde nos sentimos reconocidos por este deseo que tenemos todos nosotros de no cumplir la regla. Sí, conversamos con Magda Sepúlveda, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Estaba recordando también, porque hizo noticia Nicanor Parra las últimas semanas, y tenía que ver con esto de los cuadernos, de los escritos perdidos de Nicanor Parra, el esfuerzo que estaba haciendo la familia para poder ubicarlos y recuperarlos, cuánto puede haberle también afectado a él este tema, porque al parecer eran cercanos los que se habían quedado con esos cuadernos. ¿Qué es lo que pasó finalmente con aquello? Desde los santos los huesos de los muertos se disputan. Cada cual quiere quedarse con un pedacito, aunque sea de un dedo. Yo por eso llamaría que confiaran en las universidades que se hacen cargo de estos legados. Diversas universidades, en vez de entrar en este asunto. Qué pena que no se haya entusiasmado con una viuda que a veces hace fundaciones, pero ya que no tuvo una viuda, yo creo que evitar esas peleas. Peleas por los huesos. Sí. Si el punto es, si acaso finalmente eso se va a poder recuperar, cuál va a ser el destino y cuál fue la importancia que también tenía para Nicanor Parra recuperarlo. Yo creo que efectivamente se va a recuperar, pero va a ser un proceso lento. Y tiene sentido, o sea, hay toda una crítica que se llama la crítica genética que estudia los manuscritos, de cómo se van prefiriendo ciertas palabras, y eso después sirve para interpretar, porque para llegar a ese poema y poner la muerte borracha, la vieja lacha, que quiere que le echen una cacha, tiene que haber llegado a una serie de construcciones previas. O sea, él mismo lo decía, un poema es 1% de inspiración, el otro poco por ciento de trabajo, pero lo más decía suerte. Sí. Magda, estamos con Magda Sepúlveda, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Los antipoemas, que son ya un género en sí mismo, ¿dónde se puede ver esa? Porque uno dice, Parra es un artista tan único, tan innovador, tan de un estilo tan propio, que cuesta encontrar herederos. ¿Cómo ha sido eso, en términos de, más allá de las citas que mencionábamos antes, cómo se nota a un discípulo de Nicanor Parra? ¿A quién citarías en ese sentido? ¿Hay discípulos así tan claros que hayan seguido los antipoemas con los lineamientos que dio Nicanor? Yo creo que tan claros no, pero sí hay poetas que recuperan y siguen haciendo juegos con las cosas que hacía Parra. Me gustaría citar a Héctor Hernández, por ejemplo, que tiene también un poema que se llama Padre Nuestro, solo que sabes el Padre Nuestro está bajo su cama, en las sábanas de su cama. Entonces, ¿qué le permite a él ya trabajar con ese formato? Nicanor Parra. Nicanor Parra abre los formatos. También está Pablo Paredes, que trabajan con esta habla coloquial. Por ejemplo, Pablo Paredes habla de las estufas a parafina, que son cosas bastante intraducibles, tal como las de Parra, a otros idiomas, porque nosotros sabemos lo que significa en términos de clase, por ejemplo, en Chile, tener una estufa de parafina y no una estufa a gas o una estufa eléctrica. Sí, hablemos también de lo que fue el Poemas y Antipoemas, que fue publicado en 1954, pero del impacto que tuvo, porque es ahí donde introduce, si no me equivoco, el concepto de antipoesía, ¿no? Claro, tuvo un gran impacto porque él además fue muy ingenioso culturalmente, porque hace poemas, con lo cual demuestra, igual que Picasso, que sabe trabajar, y hace también antipoemas en ese mismo texto. Y eso fue lo que causó toda esta debate, en términos que él pone esta poesía de la claridad, esta poesía que quiere que entren las palabras que él escucha en la calle, y que después yo creo que uno de los grandes contemporáneos de Ruiz, de Parra, es el cineasta Raúl Ruiz, que de hecho tiene una serie de diálogos y le dedica películas en donde también tal habla de nosotros como un habla poética en sí misma. Magda, para aquellos que solamente se han acercado a Parra a través de la prensa, a través de lo que hemos comentado, a través de instalaciones, ¿qué libro le recomendarías? ¿Cuáles son los esenciales de Parra para empezar, para meterse en el mundo de Nicanor? Yo creo que Artefactos, que fue publicado a principios de la década del 70, en donde va a poder leer una serie de tarjetas postales. Están muchas de ellas digitalizadas en internet. Quisiera comentar una para que se den cuenta de lo simple, pero a la vez lo denso. Por ejemplo, ese artefacto que dice: alócase la cultura, sí, conche tu madre. Entonces ese artefacto que nos hace reír justamente por la contradicción, o sea, de que en la casa y la cultura te contestan inmediatamente una grosería, y también es una reflexión profunda sobre la crisis institucional que vive Chile, respecto de que en ninguna parte se cumple lo que te dicen. Entonces, en vez de verlo como tragedia, todas estas cosas, Parra las ve como una comedia. Con él estamos en la comedia de la vida humana. Sí, también el humor, claro. Sí. También tienes otro poema de la víbora, en donde es un hombre que se está separando de una mujer, y en los últimos versos el hombre le dice: me cansé de trabajar para ti, se ha terminado todo. Entonces, como que el único vínculo que tenían era el trabajo, y describe todo el poema cómo ella le pide plata, cómo ni siquiera le deja usar el cepillo de dientes que él mismo le compró. Entonces, siempre se está riendo de situaciones que son absolutamente posibles de vivir por cada uno de nosotros. Se ríe también de nosotros los profesores muchísimo. Se ríe de los premios. En otra parte tiene que decir, cuando le da el premio Juan Rulfo, y dice, ¿qué es ganarse un premio? Es tener amigo el jurado. Chanfle, no contaban con mi astucia. Y dice eso, Chanfle, en México, donde claro, es conocido el Chapulín Colorado. Entonces, siempre se supone que una palabra como chanfle no podría entrar en el lenguaje poético antiguo. Esa es la gracia de él. Sí, estamos conversando con Magda Sepúlveda, profesora de la Facultad de la Universidad Católica. ¿Cómo se va formando Nicanor Parra? O sea, lo digo considerando la multidimensionalidad que tiene, profesor físico, entiendo que en algún momento estudia algo con cosmología, viene de la educación pública, domina el inglés a la perfección, incluso como para hacer traducciones. ¿Cómo se va formando usted, Nicanor? Bueno, se forma en una educación pública, pero distinta a la educación pública de hoy día, que la de hoy día todavía está cerca de los prisioneros, o sea, de los van a dejar pateando piedras. Esa educación pública le permitió a él entrar a la universidad, titularse profesor de matemática, y una vez titulado de eso, postular a una beca en Estados Unidos relacionada con el ámbito de la educación. Y después de esa beca, él es en un momento similar al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y después se va a Inglaterra, y ahí estudia cosmología, como tú bien señalabas. Entonces es una persona que usa la educación pública para sacar lo mejor de ella, y también postula una serie de becas, que es el mismo momento que estamos viendo ahora en términos de becas para que el Estado ofrece para que la gente salga, pueda estudiar, y yo creo que eso también le dio la libertad para hacer la antipoesía. Creo que no se hubiera producido la antipoesía si se hubiera quedado siempre en Chile, porque aquí tú tienes que diferenciar entre pollera y falda, entre si dices ocho o dices ocho, en un país en donde nunca se hubiera valorizado el lenguaje como lo valoriza él. Yo creo que al salir del país también le permitió mirar esto con distancia y valorizarlo de otro modo. Exactamente, darse cuenta de que nuestra habla es poética, de que cuando decimos guate estamos diciendo una palabra que no se emplea en casi ninguna parte del mundo, y que para nosotros es sumamente cotidiana, y tenemos una serie de palabras que él va a decir son estas invenciones que él recupera. Guatazo, por ejemplo. Te pegaste un guatazo, te pegaste un guatapique, y él va a hacer de todas nuestras construcciones un elemento para incluir en sus textos. Magda, Nicanor Parra definió alguna vez los conceptos que él usaba. Los artefactos, por ejemplo, él los definió así de manera nominal. Sí, él es bastante metapoético, es decir, va definiendo. Por ejemplo, ¿saben cómo definió el antipoeta? Un bromista sangriento. O sea, un bromista que está pegando una bofetada. De hecho, en otra parte dice, es algo que pega una bofetada. Y por tanto, él tenía conciencia de que el humor no es un asunto simple, sino que el humor te hace reflexionar profundamente. El sujeto que es capaz de ponerse en ridículo a sí mismo, como lo hacía él, es aquel que se mira, yo creo, mejor. Más que es un juicio, como te dijera, ridículo que te salva. Y los artefactos, los antipoemas, los desfirió también. Claro, entonces él habla, por ejemplo, de este concepto de tarjetas postales, de cosas con que se puede jugar. Entonces uno podría pensar cómo podría hacer una escala con esos artefactos. Es decir, cuando uno hace una escala, uno ve una progresión. O sea, ¿cuál sería la progresión de decir a locas de la cultura así, conche tu madre? ¿Cuál sería la tarjeta que marcaría el número 4, digamos, que sería peor que eso? No las puedo decir aquí, pero porque es bastante subido de tono también. Sí. Eso es lo que tiene que ver también con el habla cotidiana, con eso que hablamos de desacralizar. Claro, no le tiene miedo a la grosería, no le tiene miedo a los fluidos del cuerpo, ¿ya? Entonces yo diría que hay una podríamos estudiar la grosería en la poesía chilena, que es bastante. Lin también usaba la grosería. Sí. La grosería, a lo mejor hasta en la cultura chilena, en claro, distintas obras. Y que es maravilloso, porque nosotros tenemos esa habilidad de que no solo la usamos en sustantivo, sino que la conjugamos. Ah, claro. Sí, y la adjetivamos. No es solo la palabra, sino que tiene múltiples formas. Claro, no es solo huevón, sino que huevadas, huevonamente. Hueviar. Exacto. Entonces, claro. Esa propiedad es muy bonita y es muy recuperable por los poetas. Es verbo y sustantivo. Claro. Magda Sepúlveda, profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día. En Concierto 88.5.